¿De qué te ríes? ¡De ti, que eres gilipollas! Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos. Somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido. Solo normas de equivocación. Sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Ay, ya tenía ganas de decirlo otra vez. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has estado sin decir esto? Es... ¡Que no me presento! ¡Que no estoy! De momento solo está Freddy en el grupo de momento. Bueno, os recordamos que esto es Normas de Equivocación y podéis participar a través de Twitter en @ndeequivocacion. Que somos Randy. ¿Qué pasa? Hola, chicos, hola. Estamos con problemas técnicos en el estudio. Muchos. ¿Los cascos? ¿A quién se le oye los cascos? A mí un poco. A mí absolutamente nada. ¿Y a Freddy? De fondo lejano. A mí se me oye de puta madre. Cabrón. Maldito sea. Lo digo solo por fastidiar. También tenemos a Bob. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, qué animados estamos. ¡Dejadme! ¡Moriré! ¡Tienes un virus! ¡Disculpable! Igual eres un... Te convierte en zombie dentro de poco. Cosas malas que habéis dicho de mí a lo largo de los años. Jardita. Calvo. Buenas tardes. Estoy a ver si soluciono problemas, ¿no? Sí, algo. No. Y yo soy Freddy y todo. ¿Tú eres Freddy, tío? Encantado. Sí. ¿Qué, cómo estás, tío? Siempre quiero conocerte. Hola, me llamo Freddy. Ah, increíble. Recordamos que tenemos un concurso. Tenéis que adivinar la frase inicial. Aprovecha que está una persona aquí que va a la primera y podéis ahí tirarte aquí. No puede hacer nada, que no puede. Con suspense, ¿quién será que va a la primera? ¿Quién estará con nosotros lo primero? Primero 3 puntos, segundo 2 y tercero 1 punto. Si solo participan ya ella y un tipo con boina que están ahí arriba, además de la pela. Y tenemos convidados a Matt Reilis. ¡Bravo! ¡Viva! ¡Hurra! ¡Buenas! ¡Hey! Randy me invitó de puta madre. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Marta Mentación. ¡Bravo! ¡Hurra! Solo aplaudo yo. No habla. Mayra Les. ¡Bravo! ¡Hurra! Buenas tardes. ¡Bravo! Y... ¡El chaquito droguito! ¡Puto mono! ¡Jodercito! Lo que me ha dicho que la suena más malita. Yo no esperaba eso de ti. Ya has hundido ahí. También podéis participar enviándonos un sketch que será escrupulosamente seleccionado sin leerlo. Bueno, esta semana os han llegado... ¡Cero! ¡Increíble! ¡Millones! ¡El doble que la semana pasada! ¡Nada de nada! ¡Es el más viejo del mundo! Y os recordamos también que el programa anterior no se pudo subir por problemillas con Radio Carcoma. Sí, sí. A todo esto, sí. ¿Sabemos si esto se está emitiendo? Sí, está emitiendo. Sí, vale. La gente está por Twitter diciendo ¡ay, qué bien, qué emoción, que empiezan! Y que este es el programa 62. ¿Sí? ¿Cuándo va a salir el programa 61? Se pregunta la gente. ¿Cuándo llegará ese gran y genial programa? Contesta en un par de semanillas, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque es cuando no tenemos programa. Porque en 2 semanas no... Es que la gente no lo sabe. En 2 semanas no hay programa, no hay diversión, no hay risa. La gente llorará por las calles, pedirá limosna de humor. Verá Buena Fuente. O sea, dirá... Espera. Fíjate, como no tengo el humor de no me veo Buena Fuente llorando. ¿Por qué? Randy, ¿qué es una limosna de humor? Van 2 y se cae del medio. No llega es como una limosnilla de humor, un penique de humor, digamos. Espera, no lo entiendo, ¿me lo vas a contar? Van 2, es que a ver, si van 2, hay uno izquierdo y a la derecha. Pues en este caso se cae el del medio, que no existe. Pero se ve en el medio. ¿Eh? No hay gente en el medio, hay 2. Pero puedes imaginarlo, no lo entiendo. Imagínatelo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se acaba la música! ¡Vaya, por Dios! ¡Ay, qué pena! Yeah. Bet your horoscope for today. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Rey, no vayas presumiendo por ahí de salir en los billetes de 10.000. Se dejaron de emitir. Y empezamos las noticias hablando de monarquía. De monarquía. Otra vez del rey vamos a hablar. Estamos pesados. ¿Eh? Porque la semana pasada querías comentar eso que te gusta a ti tanto comentar. Ah, sí, ¿sabéis que el rey mató a su hermano? ¿Ves? Y se droga, No, no, de que se droga no lo decimos. También, ¿no? Y se va de puta. No te pases, ¿vale? Oye, bueno, ya está bien. Ya se merece un respeto, Freddy, por favor, fuera. Republicano de mierda. He aquí una persona, por cierto, que no nos oía de mucho tiempo, se pelea aquí y dice, ¿hoy no hay presentación tradicional? Hemos mutado. Bueno, hablamos de monarquía, chicos. Sí, resulta que la red social especial para infidelidades Ashley Madison. Yo estoy ahí metido. No tengo a nadie con quien infidelizar, pero hago como que sí. Y así vas con infiel, o sea. Bueno, esta red social. Bueno, si sois solteros, podéis entrar en Ashley Madison y os vais con. Vale. Ha ganado. Que no. Ha galardonado con el premio Infiel a una vida a literalmente, abro comillas, el rey Juan Carlos por El Cazador. Es una peli también. Hoy no me reís las gracias. ¡Público! Es que no te oigo, por eso. Es que no tenemos micrófono. Ah, el cartel de risas. Vamos a hacerlo. ¡Público, reíme las gracias! ¡Risas! ¿Quién tiene un mole? ¡Qué espontáneo! Sí, ¡esto ha salido de ellos! Menos mal, ¿eh? Rey Juan Carlos por El Cazador. Que tenía gracia, pero esto le tengo gracia. ¿Dejas leer la noticia, por favor? Sí, perdona. Gracias. Rey Juan Carlos, ¡cállate! Por El Cazador. Ven lo que me hace toser ya. Por El Cazador, por haber hecho de su ajetreada vida amorosa una continua conquista de mujeres de las más distintas procedencias. Y esto está documentado, además, no se lo están inventando ni nada. Tal cual. Además, el monarca ha pedido perdón por la cacería de Botswana, diciendo, lo siento mucho. Imita al rey aquí. Algo te sale. Estoy muy enfermo, que no puedo. Mejor, voz más de rey. Lo voy a imitar, chicos. Más de subnormal, más de rey. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¡Bravo! Es Juan Carlos primero estaba aquí y me ha parecido. Y desde la zarzuela ya están pensando en cómo limpiar la imagen del rey con series que muestren el día a día de su majestad. Y tenemos en exclusiva un par de fragmentillos. ¿Rey? SM, es el momento de desvelarlo todo. Y comprometer la misión no ahora cuando ese maldito terrorista internacional borguanés está a punto de caer. El pueblo quiere saber la verdad, SM. ¡Te hago una coartada! ¡Poné un montaje mío con un elefante muerto! ¡Maldita sea! El pueblo nunca debe saber la verdad. Sería demasiado para ellos. ¡Maldición! ¡Los anarcocomunistas borguaneses! ¡Sophie, coge un arma y vamos a matar a ese hijo de puta! Preparada, amado mío, pero no será peligroso. Confía en mí. Sabes que yo nunca te engañaría. Lo sé. Eres tan noble como Froilán cuando fue herido en el pie por una célula de Al-Qaeda mientras defendía aquella excursión del Inserso. SM, aquí tiene su discurso de disculpa por la farsa de los elefantes. ¿Seguro que no quiere que el pueblo le recuerde como el valiente héroe que es en lugar de como esta imagen patética que hemos creado? ¡No, maldita sea, no! Mi espíritu campechano debe ser lo único que ellos vean. ¡Haz ese discurso aún más campechano! ¡Oh! Y Martínez, cuando volvamos quiero ver al alguien que ha replicado Urdangarín entre rejas o yo mismo me encargaré de él. Juan Carlos, espero que algún día se sepa todo lo que has hecho por España. ¡No hay tiempo que perder, Sofía! ¡Al Borbón móvil! ¡Un segundo, SM! ¡Marichalar ha vuelto a snifar cocaína del cuerpo desnudo de una prostituta! Este es el becario, ¿no? Que alguien le explique cómo funcionan cosas por aquí, por favor. Majestad, el hijo pequeño de los Rajoy ha cruzado la frontera de Invernalia en Bilbao. ¡Llegas tarde, enano! ¡Su majestad no está! ¡Lord Jaime de Anischalar! ¿Iñaki de Urdangastark? ¿Qué hacéis vos en el trono de aluminio? Iñaki es Lord Urdangastark para ti, Jaime. Trata la mano del rey como se merece. ¿De dónde está el rey Juan Carlos Borbonteón? El rey prosigue en su viaje en Botswana, más allá del muro, buscando los legendarios elefantes antes de que lo haga la reina Isabeneri II. ¿A qué? ¡La reina de Inglaterra, coño! No te saldrás con tu plan de suplantarle y robar todo el tesoro. Cuando vuelva sabrá de tu traición y utilizará ese nuevo poder contra ti. Lady Sofía, no debéis alteraros. Bueno, Lady Sofía, ya sabéis de lo que dicen en mi casa. Un Urdangastar nunca paga sus deudas. Cuando mi amado vuelva, la crisis que asola el reino llegará a su fin con la voluntad de las poderosas bestias. No seas ingenua, Lady Sofía. Todos sabemos que el poder y la furia de los legendarios elefantes se extinguió hace años. Juan Carlos Borbonoteón volverá con las manos vacías y su gracia campechana desaparecerá a los ojos del pueblo. No tan deprisa, luego tan gastar. Majestad. Amado mío. No, maldita sea, guardias, arrestar al Borbonoteón. No, Lord Urdangastar, traidor. Eres el auténtico rey amado por el pueblo. Si yo me fuera a Lord Lanichalag, el pueblo me echaría de menos y las putas volverían a hacer otro río Ebro con sus lágrimas. Así que tranquilo, porque el poder de mi casa y por tanto el de mi pueblo ha sido fortalecido con... Amado mío. No, no es posible. Majestad, realmente los habéis encontrado. La leyenda era cierta entonces. Vos sois el hijo de los elefantes. Y ahora, Lord Urdangastar, ¡oye mi trompido! Amado mío, lo has conseguido. Y ahora, Lord Lanichalag, Lady Sofía, es momento de demostrar que un Borbonoteón siempre paga sus deudas. Lo primero es restaurar la fe de mi pueblo acabando con la corrupción. ¡Bravo, bravo! ¡Desterrando la crisis! ¡Oh, vais a salvar al reino, majestad! ¡Derrocando el libertinaje y el vicio! Bueno, bueno, majestad, ha sido un día muy largo. Si eso es lo último, ya lo decimos otro día. ¿Y eso qué es? Ah, nada, será Felipe Bran Froilán, que ya está jugando con la escopeta que le dio Ser Ilirio. Menos mal que tenemos un nieto listo y... ¡Felipe Bran! ¡Felipe Bran! Hijos, quizá no os lo creáis, pero en la primavera de 2012 me vi inverso en un escándalo. Todo empezó cuando viajé a Botswana con el primo Jaime. Juan Carlos, no sabes lo bien que lo vamos a pasar en Botswana. Va a ser una noche legend, well for it. Pero Jaime, ahora no puedo irme de paganda. Debo defender los intereses de España y naciones extranjeras y ejercer como libertador de la opresión. ¡Daria! tú chica, ¿conoces a su majestad? Hola, guapo. Bueno, Juan Carlos, supongo que entiendes por qué quería venir a Botswana, ¿eh? ¿Y ahora qué quieres que hagamos? ¡Cazar elefantes! Pero... Hijos, para entender esta aventura en Botswana hay que remontarse a principios de 1981. ¡Quieto todo el mundo! El tío Antonio acababa de dar un golpe de estado y la nación se tambaleaba, de modo que decidí hablar con él y acordamos una solución. Ya verás, Juancar, ya este va a ser un golpe de estado legend. ¡Wait for it! Tejero, debes dejar las armas, el concepto de democracia se tambalea. Juan Carlos, ¿no seas aguafiesta? A ver, que yo soy impartidario, como el que más de disparar a alguna que otra persona. Hijos, eso es una historia para otro momento. Nada, Juan Carlos. Pedirme que abortes este golpe de estado es como pedirte que vayas a cazar elefantes bosguaneses. ¡Reto aceptado! Y ahora vámonos de copas al McLaren. ¿No querrás decir a Congreso? Lo que sea. No puedo, tengo que gestionar el impacto de este golpe en los valores de la democracia y además... Muñeca, ¿conoces a su majestad? Hola, guapo. Hijos, lo creáis o no, esa fue la verdadera historia de cómo cació un elefante bosguanés. Otro día os contaré cómo vuestro sobrino Felipe Juan Froilán se disparó en un pie. Reto acept. Superhéroes son que ayudan a la humanidad. Y de reyes infieles a pulseras con poderes. Estoy sudando, ¿qué es más largo? Y chicos, no sé si habéis caído en que a tres de nosotros no funcionan los cascos y luego tenemos una sección de rap. ¡Hostia! En el que hay que escuchar música. ¡Estupendo! Oh. ¡Estupendo! Lo hemos bordado. Joder. Por eso me estaba equivocando continuamente en el sketch, porque estaba pensando en eso, sí. Bravo, bravo. Bueno, el sketch largo de 6 páginas yo creo que nos vale como sección. Sí, sí, sí, sí. Ya, y 20, y solo hemos hecho una noticia. Sí, sí, sí, podemos seguir, son y cuarto, pero bueno, como quieras. Y es que Colantote... Colantote. Ah, Colantote, sí, tío. Creadora de objetos con tecnología magnética iónica. Ah, claro, tecnología magnética iónica, tío, sí. Deja de repetir lo que digo. Ah, claro, lo que dices, tío, sí. Ha anunciado que su nueva pulsera... Su pulsera. MacTitan Neo Legend Bracelet. No, tío, MacTitan Neo Legend Bracelet, tío, claro, joder. ¡MacTitan Neo Legend Bracelet! Bueno, por lo menos hemos cambiado de chiste. Aunque sea malo. Sí. Vamos a ver, es que Bob no sabe otro chiste. Bob, ¿sabes otro chiste? No, estoy enfermo, solo me sale. Ya se ve. Mira, nos dicen en Twitter. La chavale está yendo para abajo. Esto está para abajo, esto ya llega esto, a la. Hay que recatarlo, esto. ¡Freddy, rescata el programa! ¡En la historia de la película Los Vengadores! ¡Muy bien rescatado! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Lo rescata todo! ¡Donde se la lleva por Tony Stark! ¡Tony Stark! ¡Bravo! ¡Ya ha vuelto el sonido! ¡Ya digo todo otra vez! ¡Sí! Ahora, según la web, la pulsera combina de tal forma el titanio puro y el carbono que ayudará a los Vengadores a acabar con sus enemigos. ¡Toma, enemigo! ¡Freddy, esto no lo salva! ¡Los enemigos necesitan pulseras! ¡180 euros! ¡Eso ya sí! ¡180 euros salvarían al programa! ¡Nos esforzaríamos más en poner más humor! Podría pedir al público que pondrían unos que cascos buenos. 80 euros, entonces. Y tenemos con nosotros para que nos hable de esta locura. ¡Excelsior por el poder del equilibrio! Buenas tardes, señor Lee. ¿De qué habla, inocente ciudadano? Yo no soy ese tal Stan Lee, ha dicho usted. Pues claro que es usted Stan Lee, solo que sin gafas. Ah, claro que se pone gafas y no dice que es Superman, pero si un genio magnífico lo hace, ya no, ¿no? Ah, ¿qué? Claro. Clark Kent es Superman, que alguien llame al país. Bueno, ¿y quién supone que usted habrá? Sin gafas, man. Stan Lee, man. Tiene usted talento para este gran superhéroe. Mire, voy a... Va a contratarme en Marvel. No, voy a robar las ideas de forma descarada. Señor Lee, disimule un poco. ¡Que no soy Stan Lee! ¡Soy un nuevo héroe conocido como... ¡Equilibrio Man! Ajá, ¿y su poder es...? Gracias a esta pulsera equilibrante, los iones negativos de mi cuerpo están en constante fricción con los iones positivos, dando un equilibrio absolutamente perfecto y haciéndome indestructible y perfectamente equilibrado. Nadie podrá derrotarme jamás gracias a mi equilibrio perfectamente controlado. ¡Equilibrio Man! A ver si lo he entendido. Entonces, si le doy un golpecito en el hombro... ¡Extensión! Pero tío, ¿no desequilibrio es Equilibrio Man? No parece usted muy indestructible, ¿eh, señor Lee? ¡Lee! ¿De qué hablas? ¡Si yo soy... ¡Equilibrio Man! Ya lo sabemos, pesado. Bueno, va, recuerden, allá donde la justicia se desequilibre, allá donde el mal se desproporcione, allá donde el orden natural de las cosas se altere, allá estará... ¡Equilibrio Man! Anda, váyase, superhéroes al cuarto. Lo que haces por vender, ¿eh? ¡Por el poder del equilibrio! Oye, qué fácil ha sido echarle hoy, ¿no? Si hasta nos sobran un par de minutos, podríamos hacer una orgía. Capitán América. ¿Pero qué? ¡Excelsior, verdaderos creyentes! ¡Me llamaron para su programilla! Señor Lee, que acaba de usted de estar aquí. Pero si se ha puesto las gafas y ya está. ¿Yo? ¿No se equivocarán con otra genial persona? Que sí, que era usted vestido como Equilibrio Man y diciendo... ¡Oh! ¿Han visto Equilibrio Man? ¡Canastos! ¡Yo esperaba en conocerle! Señor Lee, que se va la legua que todo es una estratagema para vender la dichosa pulserita y cobrar beneficios exorbitantes. ¿Qué? ¡Jamás! La inclusión de la pulsera obedece a razones artísticas y narrativas, como la marca Nike en el traje de Spiderman, la Fanta que ahora funciona como suero supersoldado, o el nuevo escudo Capitán América con forma de disco de Lady Gaga. Señor Lee, que eso no ha pasado. Porque os acabo de dar una exclusivaza. He de ver a la línea argumental para los próximos 5 años de Marvel. ¿Y solo pasará eso? A ver... Ah, bueno, y todo el universo Marvel morirá y se reiniciará, bueno. Ah, pero vamos, como siempre, ¿no? Lo llamaremos The New 54 Ultimate Indies 5. Y Equilibrio Man será parte de él. Dale con Equilibrio Man, que no, señor Lee, que no le vamos a poner la dichosa pulserita. Y no se quite las gafas otra vez, que no cuela. Que no sé, no sabes de qué habla. Equilibrio Man es real, es muy real. Tiene canción, mire. Equilibrio Man, se equilibra mucho, Equilibrio Man. Sí, señor Lee, venga, váyase ya. Pero... ¿Por qué ya nadie me quiere? ¡Porque te falta equilibrio! ¡Oh, Equilibrio Man! ¡Sí, Stan, soy yo! ¡He venido a ayudarte a luchar contra el mal! ¡Equilibrio! ¡Toma esta pulsera! ¡Oh, gracias, Equilibrio Man! ¡Qué gran sensación de equilibrio! ¡Otro ciudadano salvado! ¡Más! ¡Creo que esto puede ser! Chicos, Stan Lee está en la calle quitando y poniéndose las gafas mientras sale a la nada. Nah, dejadle, si es como un niño jugando. ¡Mira el qué feliz que parece! ¿Qué debo hacer ahora, Equilibrio Man? ¡Matar, Stan! ¡Ahora debes matar a todos los enemigos del equilibrio! ¡Bien! ¡Matar! ¿Veis matar, cómo se divierte con esa escopeta? ¡Anciano! ¡No camina usted erguida! ¡Está antiequilibrada! Bueno, casi mejor acabemos el locutorio, ¿no? Eres tonto. Si no te gustas es que no estás vivo. Eres tonto. Eso es algo que nació contigo. Y de superhéroes capitalistas a actores antisemitas. Estoy muerto. Hablamos después de Randy sudando. ¿Qué? Este erótico momento. Es que soy tan bobo. Pero, tranquilo, ya se están pasando los dos sketches. Quiero hablando. Está Lee a un lado y Equilibrio Man a otro. Se han ido moviendo como... ¿Por qué? Lo has metido en personaje, ¿por tío? Porque es Stanislavski. Invito a Stanislavski, eso es. Tranquilo, ya solo queda el sketch improvisado y la sección de música sin poder oír nada. El vale. Esto va rodado. Hablamos, claro está, de Mel Gibson, que ha rechazado un guión en el que interpretaba a uno de los judíos más famosos de la historia, Judas Maccabeo. O Judas Maccabeo también, para mí. Mejor así. Pero así queda más cool, Judas Maccabeo. Ah, Judas Maccabeo. Sí, es que durante el ensayo dice Bob Brenner, es que no lo habéis traducido. Como no, es que le hemos copiado y lo hemos pegado, como hacemos siempre. ¡Capullo! ¡Toca! ¡Calvo! ¡Coso! Al rechazarlo dijo frases como: me alegro de que John Lennon esté muerto. Claro que se sí, merecía claro ser sí disparado. Claro que sí. Era un puto mesiánico. Bien dicho él. Escucha sus canciones. ¡O no! Imagine, vale, odio esa puta canción. Claro que sí, malísima, fíjate, hablaba sobre la paz en el mundo. Y, ¡joder, qué asqueroso! Es que tío, quiere la paz en el mundo. Vale, todos mis amigos son la paz en el mundo. Respeto, por favor. Su ex mujer no salió mejor parada. Quiero follarla por el culo y apuñalarla mientras lo hago. Eso sí es malo, fíjate. Tanto amor. Mira, el protagonista del Castor, la película familiar. Hay que aprender. Follar por el culo, bien. Matar mientras follas por el culo, mal. Es, hay que... La gente no lo entiende a veces. Solo ha dicho apuñalar, no matar. Eso. Eso, igual solamente quería dejarla paralítica. Solo apuñala las manos. Mira, si buena persona, ¿eh? Y claro, Mel Gibson ya ha preparado nuevos montajes de sus pelis más conocidas, pues para estar en onda con su nueva posición antisemita. Y tenemos extracto, chicos. Ya está bien, payaso, ya está bien. ¿Quieres matarte? Ah, oh, por lo que más quieras. Calla, ¿sí o no? ¿Quieres matarte, sí o no? He solucionado el caso, ¿qué más quieres? ¿Quieres contestar a mi pregunta? ¿Qué quieres que te conteste, amigo? Sí, llevo siempre una bala especial con la punta hueca para asegurarme de que funcionará perfectamente. Oh, Rix. Y cuando lo haga, no fallará. Cuando tenga el valor para disparar a un judío por la calle. Eso no estaba en el guión, Mel. Ah, ya, bueno, Dani, pero es que lo estoy mejorando, porque yo voy para director, ¿sabes? Así que le he dado profundidad. Mira... Pues claro que pienso en asesinar a todos los judíos, porque quiero ser feliz, como todos. ¿Es un crimen? ¿Eh? ¿Es un crimen? Dani, ahora tú dices sí. Sí. ¡Me da igual! Porque cada noche tengo pesadillas con el bar mitzvah y con penes circuncidados. ¡Mel! ¡Mel! ¡Para, coño! ¡Para! Dick, tranquilo, tú sigue dirigiendo, que yo estoy puliendo un poquito el guión sobre la marcha, ¿vale? Mira, he pensado que mi personaje ya no estará atormentado por la muerte de su esposa, sino por judíos. Y entonces se enfrenta al señor Joshua, que es judío. ¡No, no! ¡Mel! ¡Mel! ¡Tú para esta cosa no vales! ¡Tú dedícate a actuar, vale! Pero, ¡actuar! Pero Dick, judío letal, ¿vas a dejar pasar esta oportunidad? ¡Es que no tienes visión comercial! Mira, Mel, cuando tú seas director y tú hagas tus películas, tú podrás meter todas tus ideas, ¿vale? Yo soy William Wallace y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí, desafiando, plantando cara valientemente al enemigo, a los judíos. Pero William, ¿acaso no luchábamos contra la opresión de nuestro pueblo? Pues y... claro, la opresión de esos condenados usureros, con sus intereses y sus cosas aprovechándose de nuestra buena voluntad. Y francamente, yo prefiero unos intereses razonables a libertad en mis actos y en mi vida. William, que nosotros hemos venido a derrocar a Eduardo I por la independencia de Escocia. Y... ¡No! A nadie le importa la independencia de Escocia. Y aunque no lo sepáis, vosotros habéis venido aquí para exterminar judíos. ¡Que nos arruina la peli, señor Gibson! Y cuando yazcáis en vuestro lecho de muerte, ¿acaso no cambiaríais todos vuestros días por una oportunidad, solo una oportunidad, de hacer correr sangre judía? Porque pueden quitarnos nuestro dinero, pero nunca nos quitarán la posibilidad de exterminarlos de forma brutal y salvaje. ¿Quién está conmigo? Desde luego, qué poco animados estáis ante las causas nobles de la vida, ¿eh? Así va Escocia, así, luchando por causas sin sentido. Plagio, plagio de un plagio. Le estoy dando vueltas a lo de la sección que no vamos a poder hacer. Sí. Y se me está partiendo el alma, ¿eh? Ya. Partiendo el alma. Pero bueno, ya veremos a ver qué sale. Porque, ¿sabéis qué? ¿Qué? Este actor estaba loco, Mel Gibson. Mel Gibson estaba loco. Y vamos a pasar de actores locos a escritores demandantes. Qué bien llevado. Sí, sí. Porque además, que otros son escritores. Sí, sí. Está loco, ¿lo haríais vosotros mejor? ¿Lo haríais vosotros mejor? ¿Lo haría alguien mejor? No, haría si mejor. Todos los demandantes son actores y todos los actores son escritores. Hablamos del caso de Joe Swinger, un escritor de Estados Unidos que ha denunciado a la compañía de videojuegos Ubisoft. Como ponen también conocida como Ubisoft. Como ponen en Twitter Ubilol, Ubilol, lol, en vez de soft, lol. Claro. Porque asegura que el juego Assassin's Creed y su novela Link, que haga el chiste, va. Link. Link Zelda. Y Zelda. ¡Ah! Sufren demasiados parecidos en la concepción del Animus, que era ese coñazo donde se ponía el tío y vuelo y tal. El escritor pide... A ver, yo en Assassin's Creed... Me aburro. A ver, ¿y si no es que no te gustaba la parte donde estabas en una oficina y tenías que sentarte? Tío, ¿por qué juegas a Assassin's Creed? Cuidado, también podías saltar cajas. ¡Claro! ¡Es divertidísimo! Ese es el espíritu de Assassin's Creed, tío. Totalmente. No lo ha pillado. Matar no gente pillado. No, no era claro, eso. Claro, es que tú querías jugar a otro juego. Pues hay gente en internet que pide un juego exclusivo de eso, de oficina y de estar ahí, porque te cuenta muchos secretos. ¡Date a tu pueblo! El escritor pide entre 1 y 5 millones de dólares, que seguro que se lo dan. Y además que se cancele el lanzamiento del próximo juego Assassin's Creed 3. Que seguro que eso lo hace. Creo que no, ¿eh? Eso es que claro lo tiene que sí. Ya clavado, lo tiene hecho seguro. Bueno, y tenemos con nosotros al escritor pejeado por Ubisoft. Ubisoft, Miguel de Cervantes, Quevedo. No te vayas a creer que han sido solo estos, ¿eh? Hombre, Lucía Echevarría, hacía tiempo que no se pasaba por aquí. Vengo aquí a demostrar mi frontal y abierto rechazo al plagio, que ofende a genios creativos como el mío. La industria mainstream siempre robando de los artistas fructíferos. Le pasó a Ana Rosa Quintana y me pasó a mí. Pobres almas descarriadas. Ana Rosa Quintana, la que reconoció que su libro tenía copias literales de otros libros. Es Ana Rosa. Vamos, como los suyos. Oh, sí, claro. Que yo soy la que plagia, ¿no? La diosa de las letras plagia productos de baratillo. Si no tiene ni sentido. Lo que sea, pero díganos, ¿qué plagio exactamente has inscrito en su obra? Pues el Jardín del Edén. ¡Pero el Jardín del Edén! ¡Que eso no lo inventó usted, el Jardín del Edén! No, pero mi versión personal del mismo, en la que solo hay Lucías Echevarrías desnudas, gritando a la naturaleza con mi natural belleza por bandera. Si no, aquel próximo Assassin's Creed tendrá esa imagen. No, claro que no. Pero eso fue porque les demandé a tiempo. Pero un poco más tarde y ¡zas! Me roban. Como me robó Góngora. ¿Qué Góngora? ¿Qué? Pero si ni sé qué me dice usted. Pero es que Góngora predijo que yo iba a escribir para robarlo. Pero entonces está diciendo que... Ah, claro, ya estamos. Como soy mujer, miento, ¿no? No, si no... ¡Socorro! Intentan oprimirme por ser una mujer feminista y libre. No, oiga, que no... Pues se van a cagar. Escribiré un libro protagonizado por mujeres lesbianas feministas que luchan por la igualdad contra gente como ustedes. Se llamará Lo bueno es un momento de lo malo en la eternidad. Y todos los libros van de eso y todos parecen iguales. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Os gusta? Falta incorporar el feminismo bueno. Y las lesbianas, pero primero escribo normal y luego ya lo añado. Bueno, ¿estás segura de que no he cogido eso de algún otro sitio? Déjala, a ver si se va. Señora Echevarría, corra, que se acerca la feria del libro. Corra, firma sus libros, que le esperan millones de fans. Lucía Echevarría, adalid de la cultura. Allá voy, millones de fans. O bueno, los cuatro de siempre. No os iréis sin vuestra obra maestra firmada. Lucía no lo permitirá. Randy, ¿qué estás haciendo? Estoy bailando. Cuanto más invitados tenemos, más se ridiculiza a sí mismo. ¿Por qué dices que eres virgen? Cuéntame más, por favor. Están viendo, están en el sofá y no me ven. Entonces, estaba haciendo el robot. Gracias a Dios. El robot. ¿Haz el robot otra vez para los invitados, Randy, por favor? Te tengo que poner música para eso, ¿vale? Vale. Genial. Ya está. Fabuloso. Draug está con una cara de fabuloso, increíble. Draug no está aquí. Chaquito Drauguito está bien, vale. Merece la pena, el viaje ha sido espectacular y bueno. Bueno, y de videojuegos que plagian, porque tenemos una noticia, no sé si lo sabéis, damos noticias de vez en cuando, ¿vale? No solo bailamos. Y de videojuegos que plagian adolescentes que mienten, chicos. Como todos como los adolescentes. Tú, Bob. Eso eres un adolescente. Como dejadme. Es que estoy enfermo, ¿vale? No, el primer programa dice normal que lo digan. Puedes seguir, adelante. Vale. Y es que un alumno de cuarto año del colegio... Como tú, Bob. Y así, dejadme todos. Es que no vimos por los cascos y tenemos que hacer estos chistes, ¿vale? Sí. No yo me pongo en vuestro lugar y tiene que ser terrible no escuchar nada. ¿Sabéis qué vamos a hablar? Vamos a hablar del alumno de cuarto de baño del colegio de Sagrada Familia de Tocopilla, chicos, en Chile. ¿Tocopilila o Tocopilla? Tocopilla. ¿Ladrón de chiste? Qué decepción. ¿Cómo bueno, ladrón de chiste? Que vamos a hablar se lo de este yo antes en el ensayo. No me da ni cuenta. ¿Me dejáis hablar de este alumno, chicos? No. Ya sabes, mierda a todos. Este alumno se creó una cuenta falsa en como Facebook. Como tú, Bob. Haciéndose no, pasar podemos... por una atractiva mujer. No, eso tú ya no... Haciendo... A lo mejor sí, ¿tú qué sabes? ¡Ajá! Levántate la camiseta, Bob. ¿El qué? ¡Bueno! Que está muy sexy, estás como una atractiva mujer, es clavado. ¡Sí! ¡Oye! Sobre todo la perilla propia de la mujer. Me estás poniendo burro, no tengo más. Sigue, que no puedo... Madre mía, falta mucho para que se acabe esto. Sí, bueno, media hora. Este hombre, pues eso, hizo de mujer haciendo que compañeros de clase y profesores se masturbaran delante de lo que supuestamente era ella, pero realmente era un vídeo erótico. ¡Ah, qué pillo! Y después lo distribuyó por internet. ¡Qué majo, chaval! ¿Tú te imaginas? ¡Voy a ver porno! ¡Este soy yo! ¡Oh, Dios mío! No, pero son cosas de niños. Felipe Juan se dispara en un pie y este distribuye vídeos de sus amigos masturbando, ¿sabes? Que está... ¡Lo hemos hecho todos! Eso es, como decía la princesa, esto es más o menos follar, ¿no? O sea, están más o menos de casa, esto es más o menos follar, sí. Bueno, y como Hollywood ya adapta todo, pues tenemos el trailer de adaptación de esto. Pedro, ven a comer. Ya voy, cariño. Pedro Parrazantungúa era un hombre de familia. ¡Oh, papá, eres genial! Un profesor amado. El que sepa decirme cuál es la capital de Francia no recibirá un golpe con la regla. ¿Es Deauville? No, Robertita. La reforma educativa duele. Y un hombre con un secreto. el amor por internet. Pero desde que tienes internet ya no me quieres. ¿Acaso hay otra? Calla, María. Jennifer69/todobuena no es solo la otra, es mucho más. Es mi alma gemela. Pero ¿cómo puedes decir eso? Está claro, con ella tengo conversaciones estimulantes. Me dice cosas maravillosas como I lost a lot of weight in 5 days. If you want to know how, enter this site http://virus.com. Oh, yo jamás podré competir con tal nivel intelectual. Inspirado en una historia real. Pedro, como amigo tuyo, por favor, te suplico que dejes internet. Pero ¿cómo voy a dejarlo cuando tengo a mi alma gemela? Te amo, Jennifer69. No me digas que te ha vuelto a decir Look what awful things this person is saying about you in this web. http://virus.com. ¿Qué dices? Hemos pasado a otro nivel ya. Esta vez me ha mandado un vídeo suyo grabado con la webcam. Pedro, ¿estás seguro de que esto no es una escena de una película porno? De hecho, esa no es Asa Gray y ese no es Rocco Siffredi. ¡Calla! ¡Tienes envidia! Esto es demasiado bonito para que lo aceptes. Summit Entertainment presenta... Pedro, ¿qué hace este vídeo tuyo porno en internet? ¡Oh, Dios mío! Un dramático thriller de Uwe Boll. Temo que tendrás que dejar el colegio, Pedro. Halle Jael Osment. No puedo seguir contigo. Mary-Kate Olsen. Maldita sea, ¿quién está detrás de esto? Alguien a quien no le guste a tu enseñanza. ¡Tú! Y Emma Thompson como Robertita. Ahora deberé luchar por mi inocencia. Pero qué inocencia, si todo el mundo ya ha visto tu vídeo porno. Todo. ¡Pero hijo, qué asco más! ¡No! El profesor Pillo y su alumno Pelo Cepillo, próximamente en los cines más troleantes. Bueno, y estrenamos sección y éxito. Una cosa el única éxito y exclusiva de hoy. Por si teníamos poco con el programa de hoy, encima esto, digo. La sección consiste en hacer un sketch improvisado. Hemos metido los personajes de cada uno de nosotros en más representativos en un sitio y cada de Randy es Diddy Kong. Cada uno de nuestros invitados elegirá a uno. Y aparte, una noticia y tenemos que improvisar o algo así. Bueno, a ver qué sale, tal y como llevamos hoy. Ahí va la primera, vamos. A elegir es... ¡Mainares! ¿Qué te suena? A Bob le ha tocado Nacho Vigalondo. ¡Ah! ¡Nacho! Sé que las dificultades tiene, ahora sí Nacho Vigalondo, sí, está dominado. Adelante, siguiente. Arda Elis. Yo le he elegido a Miquel, pero lo vas a decir tú porque no entiendo la letra. Es mi letra, si hace falta lo digo yo. Los siete enanitos. ¡No! Podemos seguir, ¿eh? Esto se está encaminando hacia el triunfo. Marta Mentación ha elegido que a mí me toque la Jessie. Yeah. Y Chiquito Draguito ha elegido... Vamos a ver. Randy. Tim Burton. Estupendo, personas de la noche. Y ahora elegimos la noticia. Y ahora elegimos noticia. La noticia. ¿Cómo era la música, eh? ¡Qué tensión! Un traficante de drogas siciliano es detenido en Londres tras publicar fotos en su Facebook haciendo turismo por la ciudad. ¡Estupendo! Vamos a hacer reunión de equipo. 20 segundos. ¡Lo pensamos! ¡Tanto! ¿Qué pasa, chavales? Que he detenido a... Que soy un traficante de drogas siciliano. Y he detenido en Londres. Me han detenido en Londres ahí, todo guapo. Y que iba a Londres a por droga y me han detenido. Pero tú vendes droga porque yo meto droga para los viajes en el tiempo, ¿sabes? Estoy viendo viajes en el tiempo. Y estoy viendo viajes y voy al pasado. Y entonces yo en el pasado soy yo. Y soy yo otra vez. Y veo nada. ¿Quién es este, tronco? ¿Tú tienes droga? No. ¡Sí, oh, no, tronco! No, sí. ¡Oh, caramba! ¿Tú pero este hombre tiene totalmente personalidad. ¡Sí, no! Hola, ¿qué pasa, Jacobo? ¿Qué haces? Eso tiene todo para ser una película mía. Tiene viajes en el tiempo, tiene drogas, tiene nada. ¡Es una película contigo, Tim! ¡No, tú vete a la mierda, Nacho! ¡Los metímenes! ¡Macho, no vale nada! A ver, espera, Gótica. ¿Eh? Sí. Y déjame el tiempo de Tim. ¡Te lo contrato! Pero dame droga, que cheques tú tienes. Yo tengo droga, tronco, ¿quieres? Bueno, se acabó de escribir ya, ¿se parece? ¡Sí, Tim! ¡Rápido! Yo soy Antonio de Mendoza, por eso te repito. ¿Qué cojones? Bueno, ahora vamos la, con la última vez que hacemos esto, ¿vale? ¿Qué? Ha sido genial. Ha sido genial. No he empezado mal. Otra vez como ha ido degenerando. Vamos con esta sección en la que no podemos escuchar casi lo que suena de raps. ¿Puedes escuchar algo de lo que suena por lo menos? Ah, sí, ahora sí. Podemos intentar al menos poner algún rap. Vamos a probar con el de No soy friki, soy otaku, ¿vale? Venga, va. A ver, ¿qué os parece? Ya solo el nombre promete resultados. Me flipa el puto Gurrelangan. Llevo años practicando el Kamehameha. Digibu, chaval. Yo las miro todas porque se parecen tanto a Charmander y Agumon. No soy friki. ¿Charmander de quién? Y Agumon, un Digimon, yo que sé. Se parecerá en algo. La nueva escuela que aún no te sabes el título del álbum es fácil. ¿Te sabes el título del álbum? No soy friki, soy otaku. O sea, si es pringa o ser friki, es como 8 veces más friki. Más patético, perdón. Perdona, yo soy otaku. ¿Así? Todos mis amigos son otaku. Oye, todos los amigos de Jarita son otaku. ¿Así? Y negros y menos maridos y... Y lesbianas, y gays, y todo. ¿Y entonces tu mejor amigo se llama Naruto-chan o alguna cosa de estas? No, Mitsuki-san. Tío, es que va fatal. Y la amiga Sakura, ¿no? La amiga es Mitsuki. ¿Y Sakura? Sakura eres tú, ¿no? Sakura soy Sakura-chan. Me podéis buscar en Twitter, @Sakura-chan. Decía una edición de Conan, le decía Conan. Conan es el que tiene más grandes las orejas. Claro que sí. De toda la vida. Es que se rima con hijas o haga la Dumbo. Adivinad que se me estira como Luffy. Las orejas. Ay, casi. El pene. ¿Qué? Pero no, pero este qué. ¿Obscenos? Sí, un poquito. ¡Quito que ahora! La armadura de Seiya es realmente fashion. Me flipo todavía con Chicho y sus canastas. Y cuando fíjate que friki, que veía Chicho Terremoto, veía. ¿Qué otaku eras, tío? ¿Veías Chicho Terremoto? Poca gente más friki he visto yo que la gente que veía Chicho Terremoto. Tío, súper otaku. ¿Qué más veías también? Habrás visto también Dragon Ball y todo, joder, tío. ¿Dragon Ball? ¿Veías Dragon Ball? Es que sí, tío, soy muy friki yo, ¿eh? Tío, me firmas en la frente, por favor. Ah, sí, Dragon Ball. ¿Te puedo tocar, vos? Es una pegada. Soy otaku. De la nueva escuela otaku. Porque se ve que hay universidades de otaku. Otaku vieja, otaku nueva. Si hay universidad Jedi, tampoco me extrañaría. Sí, bueno, pero los otakus son como una universidad más patética todavía, ¿no? El título del álbum, entérate. No soy friki, soy otaku. Yay. Si es que no te enteras. No te enteras. Esto es muy de 13 años. Ya no soy friki, soy otaku. Llévame otaku, por favor. No, no, soy un hijo de Diddy Kong. Hola, Diddy Rey. Hola, soy Diddy Kong, otaku. ¿Qué tal? ¡Le gusta! ¡Es otaku! ¡Le gusta! ¡Que hay que ir a pe! Va rápido. Didi. Yo, ya vi todo. Estamos aquí en Radio Carcomita. Los micrófonos funcionan y el equipo es mierdita. Yo. Mierdita tiene un muñequito de mí. Me saluda por el cristal y no sé nada que rime con mí. Yo. Qué mal, Didi, ¿eh? Oye, pues Freddy, está me gustando, mira aburrido. Me miro con cara de... ¿Qué? El mejor programa de la historia. Yo. Diddy Kong. MC Diddy. Honguito, 2012. No soy friquito, soy monito. Yeah. Yo. ¿Podemos pasar a otro rap, si os parece? No, sigue. Deberíamos hacer una sección. Tienes que llenar todo lo que queda de hora haciendo rap. A ver, el rey también puede rapear, ¿sabes? En estas fechas tan señaladas, la reina y yo nos comemos mermelada. No, por favor, que no vuelva a rapear. ¿Por qué? Con otro rap. No, cállese, majestad. 2012. Majestad, voy a matar a su hermano. ¿Dónde está la cocaína? ¿Qué? ¿Cómo que rima con su hermano? No lo hemos dicho. Otra vez hemos insinuado que el rey se droga. ¿Insinuado? Atención, el programa es el más improvisado de la historia. Hasta pena dais. ¡Joder! ¡Qué bonito! ¿Quién coño ha dicho eso? Le ha dicho Marco Bosio. Venga, pensad en insultos para él. Venga, Marco, que te crees muy... Muy anarco. Muy parco. ¿Te crees que estás ahí en un cuadro, no? Cubriendo un cuadro. ¿Os acordáis? Vamos a volver al programa piloto. Oye, nunca haremos un podcast de colegas, ¿vale? De nunca, nunca. Nunca, ¿vale? Nunca haremos un podcast así. Nos lo prohibimos a nosotros mismos. ¿Os parece que usar otro rápido? Otro. Venga. Ya, si eso... El siguiente, por ejemplo, por probar. Todos menos Marco. Yo soy un chico raro, si lo saben muy bien. Me gusta el manga y anime y los videojuegos también. Por la gente normal, así me siento distinto, así me siento especial. Me gusta que me critiquen porque me siento distinto. Así es, que vayas. La gente diferente, yo soy el shonen, me gustan por igual. Tengo complejo de Lolita, así ya sé que... Tengo complejo de Lolita. Ojo, lo está diciendo un tío de pelo en pecho y en otro sitio. Y por hecho, sexo desfasado. Yo no canto reggaetón, canto las presentaciones de todos los Digimon. Por Digimon, si no cantas Digimon por la calle, cantas reggaetón. Eso es así. No puedes no cantar una de las dos cosas. Nosotros cantamos reggaetón siempre. Pa' mi mulato, pa' mi morina. ¿Eso no es reggaetón? Pa' mi morina, pa' mi mulata. Aquí, ahora dice todos los mangas que se ha leído o conoce de haber visto por ahí. No rima, da igual. Sí. One Piece, Bleach, Naruto. Sí. Exploradora, la exploradora. Mortal y Filemón. Little Angel. Mortal y Filemón. Super Rope. Yo no siento vergüenza. Yo amo el anime. Yo no siento vergüenza. Se nota por haber hecho esto. Estos no son dibujos chinos, es dibujo japonés. No es dibujitos animados. Esto se llama anime. Anime. Si hace falta pronunciarlo mal pa' que rime, se pronuncia mal pa' que rime. R.A.P. es el rap del anime. Es dibujo japonés, no le llames dibujito. Y menos caricatura, esto se llama anime y representa mi cultura. Tu cultura no es el Museo del Prado, tu cultura es el anime. Es lo que ha dicho. R.A.P. es el rap del anime. Es el anime también, tío. Todos mis amigos son el Museo del Prado, por favor. Todos tus amigos son el anime, de hecho. Y ahora vamos con la acción sin límites de 24 segundos. O quizás sea la verdadera historia de la historia verdadera del enfermero. ¿Dónde? ¡Veámoslo! ¡La, la, la, la, la, la! Ninita, nosotros venir de realidad alternativa. ¿Tú comprender? Hija, hija, céntrate. Nah, es un caso perdido. ¡Margarita! ¡Margarita! Papá, rápido, papá. Esto es muy fringe, papá. Espera un momento, papá. No ha muerto de una radio alternativa que ha quedado atrapado junto a un viajero espacio-temporal de mi realidad. Tengo que atender un compañero. ¡Agente Bauer! Me temo que había un fenómeno fringe desmesurado y nuestro jefe del FBI ha muerto. Papá, te dije que disparar bengalas en la cabeza de la gente iba a traer unas consecuencias muy fringes, papá. Ay, qué fringe, que voy todo, pero ahora no puedo ayudaros porque mi padre muerto tenía un doble en otra realidad que no ha muerto y juntos vamos a desentallarlos. Bueno, pues nosotros ponemos pies en polvorosa. Papá, acostémonos en el piso franco del barrio chino, papá. ¡Vamos, rápido! Bueno, Jaime, creo que es hora de volver a nuestra realidad. ¿Queréis que escuchamos otro? Escuchamos, sí, otro. Por ejemplo, vamos. Un rapero que quiere hacer rimas de calidad y lo consigues hacer como una especie de batalla de Lerdos 2. Batalla de Lerdos 2. Ayer me follé a su prima. Mira, tío, pues Valentín te da un regalo. Será mi palo. ¡Toma! Mira, ¿es esto? Yo aquí, zorra, chúpame la porra. Este no ahorra. Zorra, porra. Mira, es que es una puta zorra. Mira. Zorra, chúpame la porra, que eres una zorra. Mira, ayer. Mira. Qué rimé. Mira, lo ves. Yo. Mira. Yo. Ya no sé qué va a decir. Que los gordos no tenéis polla. Chúpame la porra. Es la versión rap de este programa. Eso tiene que decir Plidías en todo caso. Sí. ¿Cuál es? Sorry, chupa el puesto, Carrasco. Zorra, cómeme la porra. Hijo de puta. ¿Queréis escuchar otro rap? Sí, sí. Además tengo una petición. Quiero escuchar el del 14 de febrero. ¿Sí? Porque estoy amorosa hoy. Venga, va. Bingo. Hostia, ¿nos llaman? No. Es del rap. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Shh, no cuelgues. Soy yo. ¿Esto es una porno? ¿Tú tal vez te olvidaste de mí? Te voy a matar. O tal vez sigues pensando en mí. No. Pero desde que te fuiste, mi vida no es igual. A sí, veces sí, es un rap, sí. Me llega a la mente en que me quisiera matar. Ay, qué bonito. Te quiere matar. Tengo la esperanza de que tú puedas volver. Pues eso de que está haciendo la paja más mientras en este día. 14 de febrero. Yo creo que se está cortando donde las venas. Siento que paja. Más y más te quiero. Arriba febrero con quiero, es un crack. Estoy en la soledad. Estoy solo. Ahora ya, pon la música para que no se le entienda. pero eso es el rap, no es la introducción. El tío está rapeando ya. No, está haciendo una especie de pre... Ah, vale. Ahora viene lo bueno. Ahora viene ya cuando el tío lo peta. No, lo bueno. Lo peta. Hoy, 14 de febrero, muy especial. Siempre parece que le han puesto el slow motion, pero realmente esto es así. Pero para mí no es igual. Pues yo siento como... Es el rap más aburrido de la historia. Mientras se destroza. Parece una nana más que un rap. El sufrimiento sí, pero, es frecuente. Sí, pero una nana que dice el tío. El sufrimiento es frecuente. ¿Qué es lo típico que dices en un rap, no? ¡Qué día más especial! ¡El sufrimiento frecuente! Va a rapear, de verdad. Está rapeando ya. No, no, ha puesto una base de rap y se ha puesto a cantar. Pero... El 14 de febrero. Yo luego nada, yo luego ahí va, nada. Ahí va. Día del amor y la amistad, pero para mí ya nada es igual. Porque desde que te fuiste mi vida de nada vale. Por andar solo y triste perdí mis amistades. Perdí mis amistades. No tiene amigos, se ha perdido la vida. Hacer una especie de siento, ¿no? De todos los días, pero al final perdí todo lo que yo quería. ¿Al final perdí todo? Ah, no, al final perdí todo. Mejoraría la cosa si dijera, y te voy a hacer el perrito y te voy a... ¿Debes hacer el perrito para todo? No. ¡Ya está! Sí, es cortita, ¿no? ¿Queremos escuchar el último rap? Venga. ¿Cuáles opciones que hay? A ver. Ahí va mi único amor, Te quiero Nerea, Daddy Yonko. Daddy Yonko. Daddy Yonko. Sí. ¿Os parece? Ya parece Didi. ¡Sí, bueno! ¡Hola! ¡Daddy Yonko, Didi Kong! Soy Didi Yonko, el mono drogadicto. Yo... Vamos. ¿Ves? Vamos a por Didi Yonko. Aún te pienso. Ya la esto que siento. Más que nosotros. Podría acabar con este recuerdo. Espero olvidar. Este es el de los podcasts aquel que escuchamos. Que soplaba el micro. ¿Es el mismo? O podría serlo. Ah, mucho más dado, tío. Podcaster. Tu ídolo, tu ídolo. Podcasters que hacen raps, en serio. Que mi mundo empezaba en mí. Yep. Y acababa en tu aliento. El mundo acababa en mí. Acababa en tu aliento. He cambiado. Cada sonrisa por un llanto, mi recuerdo ha quedado. Este tío conste que no lo hace tan mal. Tu recuerdo no desaparece. Si no fuera porque usa un micro de SingStar para cantar, ¿no? Pero por lo demás. Y por todo lo demás. No está tan mal. Yo te quiero. Como fuiste capaz. Como un enfermero, no sé. A ver, estoy como de un enfermero. ¿Dónde? Vamos a comer un mero. Cantante, Daddy Yonko. Ah, bien, no, joder. Yo soy un chaval bastante. Atención, sincero. Soy un chaval. No me gusta ni fumar ni beber, pero fumo y bebo. Pues no fume ni no bebe, si no te gusta retar. Que lo diga la sociedad. Sí, claro que sí. Yo soy un chico normal, no me gusta hacer radio, pero sin embargo vengo aquí todos los sábados. Yo. Me chupan la polla. Freddy me chupa la polla. Yo. Sí. Freddy está mirando con una. Freddy está mirando. Como cada vez que ponemos raps con cara de. No creo en esta humanidad. No creo en el pierdo mundo. Pierdo la fe, la poca fe que tenía. ¡Otro! ¡Acaude! Venga, va. Unos que improvisan contra los frikis. Venga. Frikis, ángeles del infierno, maricones, hijos de puta, viciosos al manga. No, rima. Toma, maricones, hijos de puta. Están de forma alucinante, ¿eh? De tierra o de alas. Son unos seres diferentes, apartados, marginados. Son marginados, como de otro planeta. Gilipollas, hijos no, de puta. Existen. Para viendas, si se echan novias de pura potra, porque las sabiendas tienen otras. Es bueno, ¿eh? Novias frikis, las esto cuales es muy profundo. ¿Has arrimado potra con otra? Ojo, este es el bueno, ahora viene otro. White, pero solo este es el bueno. Es un dúo. Ahora viene. Lo que están es ahí. A ver, ahí va. Ok, yo, mira, hermano. Hablamos de friki. Sabemos que en la Wikipedia, friki. Wikipedia. Buscamos en la Wikipedia. De retardado este. Venga ya. Ya. Se busca el manga. Ay, que no me sale. Que sale el día de el manga. El manga. Para acá. Van directo de cabeza para el manga. Venga ya. ¿Qué os parece? Qué bonito. Bueno, el manga, venga ya. Nosotros no podríamos improvisar mejor que esto. No, está bien. Es que no. Porque los frikis soy todo uno gilipollas. Pero escucha, yo pensé que no se ponen tan malos. ¿Eh? Yo pensé que no se ponen tan malos. Ya, es que en realidad he quitado a Nats, he quitado a W, los buenos. A los malos les he quitado, he cogido solo lo bueno, la calidad, el nivel. Hablamos de friki. Hablamos de friki. Que se mete. Lo curioso es cómo alguien graba esto y dice, tiene la calidad suficiente para ponerlo en YouTube. Sí, llevarse en YouTube solo hay obras maestras. ¡Qué horror! ¡Está tratando de salir a saludar a nuestro gran equipo! Hay que aplaudir. Y un hurra por nave después de triunfar. Nos vemos la semana que viene. Un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Si no vuelven los cascos bien, yo no vuelvo. Hasta la semana que viene. Bob, un saludo para Bob. Adiós. ¡Me cabreo! ¡Pobre Bob! Estoy enfadado con el mundo y estoy cabreado. Estoy cabreado, eso es así. Y tú eres el único que ha podido ir bien. Joder, es que os veía vosotros con cara perdida. La audiencia diciendo, ¿qué cojones está pasando? ¿Qué es esto? ¿Superáis el peor programa de la historia? El peor programa de la historia, parte 2. Pero todavía podemos cantar, Freddy, ¿cantamos? No, no, no. Ey, vas a tener que... ¿Por qué no rapeamos? ¡Sí, en checo! Chicos, rapeemos sobre la gente que escucha, por ejemplo, Mairales. Va, Freddy, empieza tú. Mairales. ¡Genial! ¡Genial! ¡Brillante! A ver qué decís vosotros. Pero tú has rapeado antes, ¿no? Tú tienes experiencia ya. ¿Qué? Por ejemplo, a ver, Jardita de Chuck Draug. ¡Aug! Como dijo. ¡Ya le dijo Freddy! ¡Es el mismo chiste! ¡Plagio! Martamentación, Bob. Esa es muy fácil. Martamentación, yo alimentación. ¡Ya está! ¡Genial! ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Randy! Madraelis. Madraelis, lee un TVO de Warren Ellis. ¡Joder, que no está diciendo! ¡Hala! Lo tenía preparado de casa. Sí, sí, sí. Lleva 5 meses, a ver cuándo viene Madraelis al programa para decirlo. Tenemos también a Sepel aquí. ¿Hay que rapar con sí, esto sí, también? Sí, sí, está todos, venga, va. ¡No! Sepelaki lleva pantalones kaki. ¡Joder, que no está complicado! ¡Que no está complicado! Pero, tío, yo no tengo tu creatividad, yo no puedo. Por ejemplo, Freddy, impredecible. ¿Cómo? Impredecible. ¡Cómprate un imperdible! Por ejemplo, Don Hurtado. Estáis en otra liga, chicos. ¡Eso no rima con Don Hurtado! A Don Hurtado le gusta el micado. ¿Veis? Esquirinfero es un tío que es muy fero. ¡Qué es fero! Muy fero. Es decir feo, pues que no quema con la R por el medio. Además no es feo, es un tío muy guapo, me caes muy bien, es que es fero, ey. Sí. A ver, que yo quiero quedarme con la audiencia, pero es que me sale la... ¡Writer! Ah, o sea, que lo de insultar a la audiencia no lo vamos a hacer, ¿no? No. Ah, vale. Por ejemplo, Ononce eres un gilipollas. Eso no se puede hacer. Que tú quieres quedar bien a la audiencia menos a Ononce. Ononce es el número 11. Yo, genial. Por ejemplo, vamos a decir, Javimaru, das pena. No, Javimaru. Pero eso no rima, tío, eso no es un rap. Javimaru, tú eres... Karu. Karu. Maru. Faru. Tú, al leer Loujina, te fijabas en Naru, que era un personaje de Loujina. Hostia, tú. Tío, ya te has ido unos cuatro versos más, ¿eh? Tenemos a Marco Bosio. Este es que os he insultado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Osio! ¡Osio! ¿Te gusta el osio? ¡El osio! Tiene todas las semanas, yo. ¿Te gusta ir al cine y leer? ¡Fuera! Juan Arias 83. El 84, una más. El mejor, no, día, el mejor día del mes. Yo. Increíble. No tiene sentido, pero venga. Bueno, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está? ¡Banana Jamo! ¡Ay, que se acaba! Pero no, él tenía pero fácil, se él tenía fácil Bob para decir algo. Pero no han venido los demás, así que. Vamos a poner ese rap. Bob, amo, banana jamo. Banana jamo, te amo. Ya está. Oh. Sí, ya está. Oh. ¡Qué bonito! Espera, que hay más, seguro que hay más porque. No, no hay más, que la gente se va, tío. Que no lo escucha. Antonio Martínez 91. Participa uno en un combate de sumo. Sumo. No. Que sí. Lane ZQ. Que no queréis más raro, ¿no? Lane ZQ, eso es lo que eres tú. ¡Sí! ¿Por qué no? Que, por cierto, es la primera que nos escuchaba. Pobre, pobre. Por tía. Es que oye, justo... que no somos así en realidad, ¿eh? Somos mejores. Tenemos otra oportunidad. Sí, o sea, este es el peor puto programa que hemos hecho nunca. Sí. Y sin embargo, está durando más. Marraelis dice costumbre. Que bueno. ¡Qué bueno! Yo, este locutorio no está tan mal. Lo que pasa es que vosotros lo hacéis fatal. ¡Oh! ¡Oh! Puta. ¿Por qué? No será verdad, ¿no? No. Sí, se lo decía que iba a decir que olía mal, pero... Hombre, también un poquito. Yo lo hubiese preferido. O sea, no viene... Sí, porque no nos insulta directamente, ¿no? No vienen los del programa de después, justo en el programa que menos tenemos que alargar. ¡Qué bien, oye! ¡Venga! Sí, una cosa, tío. Idea así loca. ¿Sabes que podemos cortar aunque no venga gente eso después? Es. Jamás. No lo sabes, vale. Vamos a ver una cosa, yo creo que podríamos terminar si hay un final muy digno. No, este que... programa no puede tener final. Sí. Pero no queremos eso. Sería un final muy digno que Diddy Kong rapease durante 30 segundos y nos vamos. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Ya está. ¿Seguro? Sí. ¿Y eso lo consideras un final? Sí. ¿Público, eso lo consideras un final? Sí. Venga. Venga. Sois lo peor, no nos queréis nada. No te queremos. distinto. Hola, hola, chicos, ¿me queríais? ¿Me he oído que me queríais un poquito? Chicos, chiquitos, sí. ¿Sí? Bueno. Venga, Didi, yo... hazte un rapeo. Estamos aquí en la radio Carcoma, la radio que más mola de todas las que coma. Jardita lleva el pelo castañito y además tiene un microfonito naranjito. Sí. Bob, di la frase por lo menos. Que jodan a todos. Ya, no tienen ni carisma ni nada. Se ha aburrido ya de vivir.